Ando con un shellac, estoy metido en un avión. A veces miro para arriba y bajo del peliculón. Mi mamacita me dice, cuidado con el calentón. Que ahí están los envidiosos, falso amigo y la traición. A veces mi corazón no aguanta más la presión. Por mis ojos todos rojos se me nula la visión. Soy un real tiburón, siempre con lo muy bien, ¿no? Pero camino tranquilo porque digan lo que digan. Estoy viviendo a mi manera. Y cuando me muera, todos los parlantes pa' afuera. Se prende el parizón en la vereda. La motora patinando en la acera. Esto no termina, que nadie quede afuera. Yo la vivo a mi manera. Y cuando me muera, todos los parlantes pa' afuera. Se prende el parizón en la vereda. La motora patinando en la acera. Esto no termina, que nadie quede afuera. Cuando suenan mis motores, siempre a más de 100 por hora. Cuando te suenan las tolas, porque te llegó la hora. Los tigres mosquín flaca, verde rana como cobra. Vacilando en VIP con una chapa abusadora. La torta la quiero toda, por eso me la busco por montón. De chamacón en mi cantón, siempre ready pa' el negocio. Del callejón al calentón, tengo el shellac en un avión. Como LeBron, estamos tirando el aro y cobrando un millón. No somos actores, no conocemos el teatro. Billetes sin un pacto y mi respeto intacto. Le metemos sazón cuando vemos el contacto. Siempre calentón, preparado para el impacto. Y ahora facturamos hasta después de las 12. Mañana quiero un Porsche, un Ferrari de esta Rose. En el bajo mundo me conoce. Y hasta la grande liga hacemos que la gata goce. La noche no termina porque sigo en el mambo. Buscando lo mismo que cuando estaba en el fango. En la nave a dos y medio acelerando. Procurando que la suerte corra conmigo. La noche no termina porque sigo en el mambo. Buscando lo mismo que cuando estaba en el fango. En la nave a dos y medio acelerando. Guarda porque afuera está picante el salsón. Por eso me cuido de los envis, algo frío. Tengo un ángel pa' lo mío y cuando pegue el saltón. El caso quiero mi caserío. Yo soy de los que hacen ruido, mami, porque viví como el patrón. Y cuando me muera que me lleven por mi barrio. Los tigueres con el humo escuchando mi canción. Saquen los parlantes a la vereda y que la poli no lo crea. Los turros colgando con el falcón. Busca mi temprana edad, aprendí a josear y ganar mi nombre. En la calle supe estar entre el bien y el mal, como lo hace un hombre. Miro pa' mi lateral, porque hay muchos falsos caras que esconden. Estoy hecho pa' coronar desde el underground a quien sabe dónde. Ahora me pagan mil, y por mi barrio va a pasearte con un Pagani. No tengo Gucci, pero tu chica está pa' mí. Ganando mucho, sigo con lo que estaba ni. Ahora me pagan mil, y por mi barrio va a pasearte con un Pagani. No tengo Gucci, pero tu chica está pa' mí. Ganando mucho. Digan lo que digan, estoy viviendo a mi manera. Y cuando me muera, todos los parlantes pa' afuera. Se prende el parizón en la vereda. La motora patinando en la acera. Esto no termina, que nadie quede afuera. Yo la vivo a mi manera. Y cuando me muera, todos los parlantes pa' afuera. Se prende el parizón en la vereda. La motora patinando en la acera. Esto no termina, que